Felipe Ponce Valle, segundo comandante Cuerpo Bombero Sorno. Comandante, cuéntenos un poco de qué se trató, cuál fue el objetivo del trabajo que hicieron ustedes y quiénes participaron en esta, en este simulacro. Sí, bueno, el día de hoy desarrollamos un ejercicio práctico en el cual simulamos un incendio de proporciones, en el cual trabajamos con todas las técnicas de abastecimiento y desalojo de grandes caudales. En la oportunidad participaron las 8 compañías del Cuerpo Bombero Sorno, participaron alrededor de 80 voluntarios y tuvimos la colaboración de los cuerpos de bomberos de Río Negro, San Pablo y Entre Lagos con sus camiones de aljibe, con el objetivo de medir tiempos de respuesta de apoyo y indudablemente trabajar con nuestros sistemas de abastecimiento para lenguajes comunes y operatividad en conjunto. Bueno, ¿dónde se llevó a cabo este simulacro y por qué se eligió ese lugar en particular? Sí, lo desarrollamos en la ruta 215, la dependencia de una empresa de retail. Y bueno, el lugar cumplía con las características de una estructura de altas, de grandes dimensiones y les permitía trabajar dentro del recinto sin poder obstaculizar el normal tráfico de la ruta 215. ¿Cuáles fueron las cosas que se midieron en este caso en particular y cuáles eran las características de la emergencia? Bueno, como les comenté, se simuló un incendio de proporciones de una estructura de grandes dimensiones y bueno, básicamente desalojamos altos caudales con pitones monitores de alto desalojo de agua. Y bueno, sumado a eso, como una gran cantidad de agua que se está desalojando, teníamos que tener sistemas de abastecimiento rápido y de alto movimiento de agua para poder abastecer estos pitones con alta salida de agua. Eso fue básicamente lo que se midió. Firmaron puntos de abastecimiento primario en distintos sectores del sector oriente, en los cuales los aljibes se cargaban con todo un sistema de abastecimiento primario para posteriormente descargar su agua en una serie de piscinas en el lugar de donde está desarrollando la emergencia y tomar los tiempos respectivos de descarga. ¿Este simulacro incluía también la coordinación con otros elementos de emergencia como carabineros, ambulancias, sí, y UNEMI? Sí, en este caso tuvimos la participación de carabineros, en los cuales nos colaboraron con el sistema de tráfico para el desarrollo y circulación de los camiones cisternas y también coordinamos con UNEMI, con la entidad provincial, justamente porque en el caso de un incendio de característica de envergadura es un trabajo con comando en conjunto, lo cual estaríamos todas las instituciones trabajando para controlar una emergencia. Y esto se puso hoy día en práctica a modo de simulacro justamente para poder estar preparado con terminología común y cómo se llama estar en condiciones en caso que tengamos una emergencia de verdad. ¿Se pudo apreciar aquellos funcionarios que en el último tiempo se han estado capacitando en especialidades? ¿Se pudo apreciar el trabajo en terreno de estos funcionarios y cómo se estaban coordinando con los otros elementos? Sí, bueno, el tema de abastecimiento, driles de agua, tema de abastecimiento primario, secundario, ha sido un tema que hemos venido desarrollando ya por bastante tiempo, en el cual lo hemos capacitado. Y bueno, hemos puesto en práctica esto, sí lo hemos desarrollado en emergencias reales, en las cuales hemos andado con óptimas condiciones de normal desarrollo, y en este caso este tipo de ejercicios son para que tengamos un refresco permanente de este tipo de desarrollo y control de situaciones, y indudablemente bajar los tiempos que tenemos hoy día calculados en relación a este tipo de trabajo. Asumo, ¿se habrán descubierto algunas falencias que ustedes ya empezarán a trabajar en el corto plazo? Sí, indudable. O sea, este tipo de simulaciones y ejercicios son para tomar nota de las deficiencias que aún tenemos pendientes por desarrollar, y indudablemente se toman registro para que en el corto plazo se pueda hacer solucionar. Ahora, lo más importante de este simulacro es que participaron cuerpos de bomberos de la provincia de Osorno, los cuales trabajaron en conjunto a un puesto de comando, un puesto de comando unificado, en este caso, del Cuerpo Bombero Osorno, y logramos probar sistemas de frecuencia, de comunicaciones, logramos probar terminología, tiempo de carga, tiempo de descarga, y son temas que en realidad en una emergencia real son muy importantes para controlar de forma rápida cualquier emergencia. Comandante, por último, ¿sirve también este simulacro para ver la respuesta de los mandos? Estamos estableciendo, por ejemplo, que usted es el segundo comandante de bombero del Cuerpo Sorno, y me supongo que también se dio la oportunidad a otros oficiales de otras compañías de ejercer el mando con este simulacro y evaluar también ese punto. Sí, indudable. En este caso, todos los oficiales de las compañías tuvieron sus funciones establecidas y en este caso, como son simulaciones, ponemos en trabajo a prácticamente todo el mando de la institución para poder practicar el caso de una emergencia real. Comandante, muchas gracias por conversar con nosotros y responder nuestras dudas. Que tenga buen día. Cristian, muchas gracias a ti.